El cielo es una fiesta. El cielo es una fiesta que nunca tendrá fin. Allí ya no habrá muerte, dolor ni sufrimiento. Allí ya no habrá muerte, dolor ni sufrimiento. El cielo es una fiesta que nunca tendrá fin. Estamos invitados, la fiesta es del Señor. Estamos invitados, la fiesta es del Señor. El cielo es una fiesta que nunca tendrá fin. Ahí estará la Virgen, la Madre de Jesús. Ahí estará la Virgen, la Madre de Jesús. El cielo es una fiesta que nunca tendrá fin.